De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante. Hola, salud. Bienvenidos a este 48 programa de Hoy Desde Aquí. Construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos. Este 48 programa, que es quinto de esta sesión que os estamos dando de trabajos a lo largo de la historia y de trabajos de los pobres, de reformas por parte de los ricos, de alianza de los poderosos, tanto capitalistas como políticos o reyes, y de las luchas de esos pueblos para sacudirse de la opresión que los anteriores les ejercen. Se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. En este programa vamos a hablar de cómo dentro de esa evolución histórica ya llegado a la modernidad, siglo XVIII y XIX, las distintas reformas, las distintas desamortizaciones, las leyes de cercamiento, los códigos penales, fueron puestos de forma estratégica por parte de los gobiernos a servicio de los grandes capitales para conseguir llevar a la gente del pueblo a que trabajaran en lo que ellos querían, como ellos querían. Sin ser notado. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros. Los otros que eran... Si los pueblos estuvieron dispuestos a callarse y obedecer y comer lo que les permitieran, no hubo problemas. Pero si los pueblos se rebelaron, ahí estuvieron los militares o la invención de la policía en distintos países y en esos momentos concretos al servicio del capital para mantenerlos a raya. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos. Así que por eso os hablaremos de ludismo en Inglaterra, pero también de ludismo en España. También hubo casos. Os hablaremos de las distintas desamortizaciones, pero también de las fundaciones de institutos armados como la Guardia Civil, siempre al servicio de los de arriba para oprimir a los de abajo. Ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río, aguas abajo, no llegó la muerte. Como todo esto obligó a los pueblos a emigrar, a trabajar en las fábricas, y qué se encontraron en ellas, cómo reaccionaron contra la primera industrialización fabril y la suerte que padecieron. Una parte que suceder así no tiene gloria. En Poesía en Combate hablaremos de también de los mismos temas, así que vamos a ir empezando. Entregué mi salud y mi juventud perdida por no poder arreglar mis goteras y me duelen los riñones que sudaron tus millones. Siempre haciendo lo mismo, perseguir mi destino por los mismos carriles, y no fue divertido. Aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena, no me encuentro satisfecho y quería que lo sepas. Esto mismo empezarían a pensar quizás los trabajadores que en el siglo XVIII y XIX se encontraban con la situación de trabajo en las fábricas. Esto mismo empezarían a pensar, y quizás lo habían pensado otros antes, pero quizás todo esto fue lo que llevó a algunos de esos trabajadores a rebelarse contra el sistema fabril de explotación. Pero ¿qué los había llevado a trabajar en aquel sistema fabril de explotación? ¿Quizás había sido una situación previa? Porque a lo mejor no habían llegado a trabajar a las fábricas de la noche a la mañana. Quizás había habido unos procesos de transición empujados por los estados y los capitalistas para obligarlos a trabajar en esas fábricas. De esto y de algunos ejemplos de revueltas de esos trabajadores es de lo que hablaremos en este programa. A los estados y a sus aliados, los empresarios, nunca les ha importado los dolores que causen al pueblo sus acciones. Por eso, en este repaso que estamos haciendo del trabajo a lo largo de la historia, vamos a irnos más o menos a los periodos entre 1700 y casi los albores del año 1900. Primero, repasando lo que fue, en este caso, el trabajo en Inglaterra y las distintas actuaciones de los gobiernos británicos para forzar al pueblo a trabajar en las fábricas. Y luego, ya centrándonos en la península ibérica, pondremos algún ejemplo de estas mismas legislaciones aplicadas, en este caso, a nuestra porción de península ibérica. Aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena, no me encuentro satisfecho y quería que lo sepas. Así que vamos a empezar a desarrollar la materia. Tenemos que ser conscientes de que, aunque parezca que no, las legislaciones han llevado un patrón en los distintos estados. Desde la fundación de los estados modernos, los gobernantes han usado las legislaciones para favorecer a sus amigos. De pronto puede resultar un anacronismo, como en 1723 en Inglaterra. Vamos a centrarnos primero en Inglaterra y luego vendremos a la península para ir viendo los ejemplos de cómo se trabajaba y qué fue llevando al cambio en el proceso de trabajo de las poblaciones, en este caso europeas. De pronto el Parlamento británico aprueba una ley, denominada Ley Negra, en 1723, como decíamos, en el que se introducía la pena de muerte para quienes armados y o con la cara pintada de negro aparecieran en los bosques o parques y cometieran delitos como talar árboles, cazar ciervos o pescar sin permiso. Ese, de pronto, gravedad de este tipo de delitos, porque no estamos hablando de robar, estamos hablando de cazar árboles, cortar árboles, cazar ciervos, pescar sin permiso, se podía condenar a pena de muerte. Pero claro, previamente en todos estos bosques habían sido zonas comunes donde el pueblo británico había realizado determinadas tareas de precisamente esas, de aprovechamiento de las zonas comunes de montes y bosques. Primero se aplica esa ley para asegurarse que la gente sin permiso no puede acceder a las zonas comunes, y luego ya en 1831 en Inglaterra se pierden las tierras comunes. Inglaterra es la parcelación, que se denomina, se parcelan las tierras y se venden a los, para que los terratenientes las compren, la nobleza se la quede, y el pueblo queda sin aquellas tierras comunes que les habían permitido sobrevivir solo trabajando algunos tiempos en terrenos de otros. Es decir, había terrenos comunes, en ese caso, tanto en Inglaterra como en España, ¿no? Y es más, que esto viene de la Edad Media, de lo que hemos hablado en anteriores programas, donde la población tenía acceso a pastos, donde mantenía su propio granado, no ya de gran explotación, sino de subsistencia familiar, donde se podía talar monte para la leña de la subsistencia familiar, donde se podían hacer determinados trabajos de recolección que permitían a las poblaciones sacar un aporte económico que, junto con la pequeña propiedad agrícola o el trabajo arrendado a particulares o a tierras del clero, permitía sobrevivir a la población en un ambiente rural. Estas leyes, primero en 1723, y posteriormente esa desamortización, que se denominó en Inglaterra en 1831-1831, forzó a la gente a encontrarse sin los medios de subsistencia que había tenido tradicionalmente. De esa forma, no tuvieron más remedio que irse a trabajar a las fábricas, donde el capitalismo estaba invirtiendo en esos momentos para obtener el mayor de los beneficios. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, ah. Siempre me matan, siempre me matan, me matan, ah. Siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Pero estas grandes fábricas, que como veíamos en el programa anterior, algunas se habían desarrollado a partir del trabajo en talleres gremiales, fueron otras, como factorías, aportaban, al fin y al cabo, necesitaban un montón de mano de obra que, de alguna forma, permitía subsistir. ¿Qué pasa cuando se descubre la máquina de vapor y se empiezan a introducir maquinaria que, como dicen alguna ley británica, algunas leyes, como reconocen algunos parlamentarios, arrojan de los puestos de trabajo máquinas que elaboran el trabajo de 100 o 200 personas y que arrojan a esas 100 o 200 personas de sus puestos de trabajo y que esas personas no pueden volver al trabajo agrícola de subsistencia que habían tenido anteriormente, puesto que habían perdido la propiedad de sus tierras? La propiedad, no, el uso de sus tierras. Cuando sale el sol, ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen. Es el momento en el que empiezan a surgir los sindicatos en Inglaterra, que son perseguidos, pero que al mismo tiempo son consentidos como herramienta de cauce para los conflictos laborales, para solución del conflicto laboral, herramienta de cauce integrada en el sistema, claro está. Y también empieza a surgir la acción directa. Como ejemplo, pondremos el 12 de abril de 1811, 350 hombres y mujeres atacaron unos telares en Nottinghamshire y destruyeron 60 telares a mazazos y a golpes. Esto fue la chispa que levantó lo que se denominó, lo que se ha denominado el ludismo, los destructores de máquinas. Esto rápidamente se extendió a Derby, a Lancaster, a York, y fue generando cada vez más una respuesta de acción directa por parte de los obreros contra esas máquinas que veían que les, no ya les quitaban el trabajo ahora, sino que además se encontraban sin otra opción, puesto que, como recordemos, les habían quitado la utilización de las tierras con anterioridad. Estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Apenas un año más tarde, precisamente el mismo gobierno británico en 1812 dicta leyes que llevan a la horca a quienes destruyan máquinas. Parecen a los hombres trabajando, hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres? El gobierno británico llegó a destacar a 10.000 soldados persiguiendo a los luditas que aparecían y desaparecían de la noche a la mañana y que llegaron a generar llegaron a destruir 1.100 máquinas, llegaron a incendiar 6 fábricas y que también sufrieron pérdidas. Hubo 15 luditas muertos, 30 confinados a Australia y 4 ahorcados y 14 ahorcados. Esta lucha del ludismo en Inglaterra no fue aislada. Esta lucha también tuvo repercusiones en otros sitios y también llegó a la península ibérica. Para eso vamos a hablar de la situación del trabajo en la península ibérica, parecido a la situación británica, y como consecuencia del final de la Edad Media, muchos municipios poseían tierras de carácter colectivo que no podían venderse, dividirse ni aparcelarse. Hay un término castellano que es ejido, que viene de ahí, que define eso, una tierra que no se puede dividir, aparcelar ni vender y que tiene que ser gestionada de forma colectiva. Estos terrenos ejidatarios o comunes, también que se denominaba, eran los que de alguna forma gestionaban los habitantes de los pueblos, de las municipalidades, y que les permitían trabajar, acceder a terrenos comunes, parecido al sistema británico, acceder a pastos comunes, y entre eso y algunos jornales y la explotación de tierras de la iglesia que estaban cedidas a la explotación agrícola de campesinos de la zona, la población rural en la península se iba mal que bien manteniendo. Pero los políticos, aliados siempre con la burguesía, ya desde Carlos III empezaron a realizar desamortizaciones. Esto que siempre se ha visto como un posible avance de la Edad Moderna, en el fondo era un nuevo paso para el reparto del capital y de la propiedad. Primero en la época de Carlos III, luego con Godoy, etcétera, etcétera, se fueron realizando pequeñas desamortizaciones ya desde 1800, ya incluido el año 1820. Pero, ¿qué ocurre en 1820? También, 1822, perdón, también en la promulgación del primer Código Penal. ¿A qué se debe? A que en 1820 empiecen las desamortizaciones más importantes y en 1822 se promulgue el primer Código Penal. Quizás tuviera algo que ver los sucesos de Alcoy. Los sucesos de Alcoy del año 1821 y que después de todo lo que ocurrió, a los tres días consiguió que hubiera un debate en las Cortes donde se llegara a hablar de todo este tema. Vamos a ver qué pasó en el COI. En el COI ocurrió un ejemplo de ludismo, en este caso, al estilo español. El 2 de marzo de 1822, unos 1.200 hombres armados destruyeron 17 máquinas en Alcoy por valor de 2 millones de reales. Esto no fue un hecho que ocurrió de la noche a la mañana. Alcoy tenía en aquella época unos 10.000 habitantes. Y el 48% de esa población hasta ese momento se habían dedicado a cardar lana. Se hacía a través de un sistema de producción llamado putting out, donde los talleres estaban descentralizados, es decir, los campesinos en sus casas tenían pequeños talleres donde se les suministraba la lana, la cardaban y la hilaban. Esto les permitía un aporte económico que podían compaginar, marcando ellos los tiempos, con su trabajo agrícola, lo cual les permitía llevar una economía relativamente desahogada. No solamente la ciudad de Alcoy se mantenía de esto, toda la olla de Alcoy y el condado de Cocentaina también se dedicaban principalmente a este tipo de trabajo. Los problemas empezaron en 1819, cuando se empezaron a instalar las primeras máquinas. De hecho, generó tan mal estado que se instalaran en Alcoy las primeras máquinas de cardado e hilado que los propietarios tuvieron que poner vigilancia a esas máquinas para que no fueran dañadas durante el trabajo que hacían, puesto que temían que la población, los mismos trabajadores pudieran romperlas. Todo esto llevó al 2 de marzo de 1821, en el que esas 1.200 hombres armados cercaron la ciudad, la atacaron y destruyeron esas 17 máquinas, obligando a que se desmontaran otras. Rápidamente el alcalde movilizó, pidió permiso al rey, se movilizaron tropas y se detuvo a alguna gente días posteriores y se presionó para que los trabajadores volvieran a sus trabajos, dejando esa beligerante actuación. La gente que había sido arrojada al paro al no poder seguir cardando y hilando la lana, hicieron muchas protestas y esto llevó a que, como dijo un parlamentario en las Cortes, en una comisión de investigación que se realizó 3 días después, comentara que los pobres agrícolas no ven con buenos ojos las fábricas que montan cerca de su terreno, cerca de su zona. El pena de Cartagena cementerio de hombre vivo. Este hecho de Alcoy no había sido el único. En Ávila, en Segovia, en Guadalajara, en Terrassa, habían ocurrido hechos similares. Y lo primero que planteó la autoridad fue poner destacamentos permanentes, en este caso en Alcoy, destacamentos del ejército, para intentar asegurarse que estas cosas no volvían a ocurrir. Y muere en el olvido. No fue solamente en 1921. A pesar del destacamento instalado en Alcoy, en 1922 volvió a haber motines y manifestaciones y algún hecho desde el último, en 1844, fecha en la que ocurre otro acontecimiento del que ahora hablaremos, distintos actos de lucha ludita en Alcoy, que es uno de los términos de los que tenemos información sobre este tema, se siguieron manteniendo. Antes de eso, luego volveremos a 1844, pero antes de eso siguieron ocurriendo acontecimientos a nivel de todo el estado. En 1836 se realiza la desamortización de Mendizábal, otro golpe de nuevo para quitar tierras comunes, tierras de la iglesia, donde realmente algunos de los beneficiarios indirectos eran esos jornaleros que trabajaban para terrenos de la iglesia. Pero además se hace permitiendo que las tierras se dividan en lotes, creados por comisiones municipales. Estas comisiones municipales de cada terreno también se le metieron mano a terrenos comunales, no solamente de la iglesia. Siempre se habla de las amortizaciones de la iglesia, pero también se le metieron mano a terrenos comunales. Pero se hizo a través de estas comisiones municipales, donde confabulados terratenientes, oligarquía y alcaldes dividían y parcelaban los terrenos para someterlos a subasta, de forma que por el precio y el tamaño fueran inasequibles para los pequeños propietarios, y solo los grandes propietarios, la nobleza y la alta burguesía se pudiera beneficiar de la compra de esos terrenos comunes y de la apropiación de todo ello. No es la única desamortización, también en 1841 se realiza otra. Y por seguir, aunque ahora posteriormente hablaremos de la última gran desamortización y de sus consecuencias, queremos volver a lo que decíamos antes del año 1844. En 1844, ante todo el revuelo social que se está generando por todas estas desamortizaciones, todo el movimiento del pueblo, las protestas, etc., se crea la Guardia Civil como instituto armado, cuerpo militar, que está destinado principalmente para los núcleos urbanos de menos de 20.000 habitantes, directamente a los pueblos. Se genera, es la primera vez que se genera un cuerpo policial profesional en el Estado español, y se destina exclusivamente a las zonas rurales para el control de esa población que, en mitad de todos estos procesos de desamortizaciones, donde se estaba quedando sin posibilidad de seguir ganando su sustento, controlar a esa población e impedir las distintas revueltas que se llevaban realizando en la península a lo largo de todo ese tiempo. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan. Siempre me matan, siempre me matan, me matan. Y llegamos a la última gran desamortización. La de Mendizábal ha tenido siempre mucha fama, pero realmente la más potente es la realizada por Madoc en 1854-1856. Es la más potente porque es la que, aparte de terminar recogiendo tierras de la iglesia, de las órdenes militares, también se centra en los bienes de propiedad comunal, principalmente de los pueblos. Esta fue la que definitivamente y ya, apoyada con casi 10 años de experiencia de estar instaurada la Guardia Civil en todos los pueblos de la península, llevó a millones de campesinos a perder la posibilidad de trabajar en sus pueblos y a tener que ir a emigrar a las ciudades. Esta desamortización se quedó, el 35% de esa desamortización fueron tierras de la iglesia y el 15% tierras de beneficencia, pero el 50% de esa desamortización, la de Madoc, fue de propiedades comunales, principalmente de pueblos. Así que vemos cómo el sistema capitalista va orquestando cuerpos represivos, leyes represivas, desamortizaciones para forzar al pueblo a que tenga que trabajar donde ellos quieren. Ha habido historiadores, posiblemente que cobran bien, que han dicho aquello de que los pueblos votaron con sus pies emigrando del campo a la ciudad para trabajar en las fábricas, pero esa emigración fue forzosa y ese voto realmente fue inexistente. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando. Estos hechos que hemos querido narrar más o menos de forma cronológica no terminaron aquí. Os recordamos el programa que hicimos con Quique y con Fran sobre la revolución de Pérez del Álamo en Loja en 1868 y lo que llevó también, perdón, en 1866 y lo que llevó también a las distintas revoluciones cantonalistas en la península, etcétera. Pero el sistema capitalista y los gobiernos puestos a su servicio ya habían, como recordáis, instaurado un código penal en 1822 para asegurarse que se cumplieran, ya habían formado un cuerpo especial para el control de la población rural en 1844 y ya en 1856 habían sacado las distintas tierras que permitían que el pueblo trabajara en una cierta semilibertad. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan, siempre me matan, me matan. Ay, siempre me matan, siempre me matan, me matan. Ay, siempre me matan. Con estos ejemplos de lucha de los años 1800 terminamos en parte este repaso de los procesos históricos de trabajo y lucha que se han ido realizando a lo largo de los siglos. No son todos los casos, no son todos los procesos históricos, principalmente nos hemos centrado en Europa y norte de África, pero ni tenemos los conocimientos para repasar todos los procesos históricos, ya quisiéramos, y hemos cogido algunos de los que sabemos como flores en un prado para ir haciéndonos un ejemplo de cómo ha ido evolucionando el trabajo a lo largo de la historia y cómo han ido evolucionando las revueltas, las protestas y la lucha y algunos de los resultados que ha dado a los que participaban en esa respuesta y en esa lucha. En futuros programas seguiremos hablando sobre la evolución del trabajo y las consecuencias para las personas trabajadoras. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán. Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza.

Noche tras noche, cuando todo está quieto y la luna ya ha cruzado la colina, marchamos a hacer nuestra voluntad con hacha, pica y fusil. Otra más recitaba: como consecuencia de la maza que utilizaban los luditas para destrozar las máquinas, que era fabricada en la fábrica de Enoch, estos terminaban cantando: el gran Enoch irá al frente, deténgala quien se atreva, deténgala quien pueda. Lo que Enoch hace, Enoch destruye. Para terminar, queremos recitar la parte final de una poesía que escribió Byron. Byron fue uno de los pocos de su época que se posicionó más o menos en el lado de los luditas. Ingresó en el Parlamento un día donde participó en los debates, precisamente desde su punto de vista, para apoyarlos. Y en ese momento de difícil situación británica, en la que todos empujaban a ahorcar luditas a toda costa, él publicó estos versos en apoyo a esa lucha. Algunos vecinos pensaron, sin duda, que era chocante, cuando el hambre clama y la pobreza gime, que la vida sea valuada menos aún que una mercancía y la rotura de un armazón conduzca a quebrar los huesos. Si así demostrara ser, espero, por esa señal, y quien rehúsa participar de esta esperanza, que los esqueletos de los tontos sean los primeros en ser rotos. Quienes, cuando se les pregunta por un remedio, recomiendan una soga. Por hoy esperemos que los temas que hemos tratado sean de vuestro interés. Os seguimos animando a haceros socios de Radio Almaina entrando en nuestra página radioalmaina.org. Podéis encontrar la pestaña donde os podéis hacer socios por el módico precio de 2 euros y colaboraréis junto con los que estamos ahí por permitir que estas historias de trabajos y trabajadores, que al fin y al cabo somos la gran mayoría, sigan contándose junto con otros programas más interesantes que tiene Radio Almaina, por supuesto. Así que esperamos que os animéis a participar en la radio, que queráis participar en la asamblea